Varias pruebas que tuvieron lugar el pasado fin de semana, sobre todo dos. La primera, en la que saltó la noticia, es ese campeonato de Andalucía de cross que se celebró en San Roque el pasado domingo y en el que el lubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno consiguió la primera posición. La victoria se hizo con el título de campeón de Andalucía de la categoría Master 45, un título más que se suma a esta dilatada ya carrera, aunque ha empezado hace poco, de Francisco Javier Jaén Moreno, que no deja de acumular títulos en carreras populares y en distintos formatos, en distintas distancias, y en este caso adentrándose en el mundo de lo que es el cross. En el que la verdad ha tenido poca experiencia hasta el momento, pero las que ha tenido, pues como vemos, muy positivas. También estuvo presente en este campeonato de Andalucía otro ubriqueño, Eduardo Gómez Díez, que participó en la categoría sub-20 y en la que consiguió la 14ª posición con un tiempo de 26 minutos 54 segundos. En este caso cabe destacar también no solo esta prueba de campo a través de cross que se celebró, como decimos, en San Roque el pasado fin de semana, sino también en Marbella la quinta edición de la carrera por montaña Sierra Blanca, una prueba que se adjudicó en su máxima categoría, tres pruebas de distintas distancias, en la máxima distancia queremos decir. Juan Pérez Torreglosa se llevaba la victoria con un tiempo de 5:13:48, seguido de José Antonio Cuevas Valenzuela, 5:44:40, y Juan Antonio Rodríguez Martín, 5:57:12. El mejor de los ubriqueños, José Manuel Orellana Mateos, que terminó en sexta posición de la general, tercero, senior, octavo, Jesús Casilla, y undécimo, Juan de Dios Mateos Garcés. También en el top ten de la distancia de 42 kilómetros se metió una ubriqueña novena de la general Inmaculada Pais en Mateos. Hubo representación local en las pruebas de 30 kilómetros y 15, que eran las otras distancias que acogía este Sierra Blanca, y también destacar que en este caso comentábamos a la pasada semana que la baza ubriqueña era sobre todo la de Dani Román, que había conseguido la segunda posición el año pasado tras Iván Ortiz y la primera hace dos años en esta prueba de Sierra Blanca. Pues en esta quinta edición, un despiche, una pérdida por el recorrido le hizo descartar prácticamente el poder entrar entre los primeros y optó por el abandono. También abandonó Pedro Jesús Domínguez Rincón y Francisco Pazo Este por una lesión de tobillo, por un esguince. Y del mismo modo, hoy también quisiéramos hacer referencia a lo que ha sido o lo que fueron los controles federativos de atletismo que tuvieron lugar el pasado fin de semana en varias localizaciones. En La Cartuja, en Sevilla, donde estuvieron presentes cuatro corredores ubriqueños, la categoría juvenil, también en la categoría alevín masculina. En la carrera, la fundacional de Villamartín, también hubo representación ubriqueña, y en el control federativo de Antequera, que se celebró el pasado domingo. Destacar sobre todo, en este caso, que Juan Román Gago conseguía en la prueba de 800 metros pues la mínima para poder acceder al Campeonato de Andalucía de pista cubierta, que se celebrará el próximo 3 de marzo. Por lo tanto, un ubriqueño más que va a estar presente en este Campeonato de Andalucía. Y además, tan solo recordar que hoy ha dado comienzo las ligas deportivas escolares con la primera actividad, la de voleibol, que se está desarrollando desde las 5 de la tarde en el pabellón polideportivo municipal con los equipos benjamines mixto. A las 6 le toca el turno a los alevines mixto. Por lo tanto, la primera de una serie de actividades que promueve el Patronato Municipal de Deportes, que se inaugura esta Liga Deportiva Escolar, como decimos, en la tarde de hoy. Son algunas de las cuestiones que vamos a hablar dentro de unos minutos. Antes, como siempre, vamos a publicidad y enseguida volvemos. Enrique Informática Mancera, una amplia gama de productos informáticos. En Informática Mancera, ordenadores, periféricos, accesorios, portátiles de las mejores marcas, consumibles, tablets y móviles. Somos distribuidores oficiales de la marca española BQ. Te ofrecemos un servicio técnico garantizado y especializado a empresas y particulares. Pide presupuesto sin compromiso. Informática Mancera. Estamos en Avenida Diputación 59, Camino de la Piscina. Teléfono 956-461190 o a través de nuestra web informaticamancera.com. Viajes en Nevada organiza una excursión a Albacete en Semana Santa, 4 días, del 29 de marzo al 1 de abril. Hotel en Albacete con visitas a la zona: Alcaraz, Alcalá del Júcar, Almansa, Chinchilla, Villanueva de los Infantes. El precio incluye autocar, estancia en hotel de 3 estrellas, en régimen de pensión completa, con agua y vino, en las comidas, visitas programadas, guía acompañante y seguro de viaje. Precio por persona 280 euros. Para más información y reservas, calle Velázquez número 1, teléfono 956-46-35-39. Presume como ninguna. En Radio Brique te hablamos de carnaval. La información de los actos en la mañana con Rocío Sevilla. Los protagonistas de la fiesta en la tarde con Fran Sánchez. Radio Brique, 30 años de carnaval. Autocar Ubribus les ofrece sus servicios. Empresa ubriqueña dedicada al transporte de viajeros. Transporte discrecional, escolar, despedidas, bodas, fiestas o excursiones. Autocar Ubribus, consulte nuestros servicios en el teléfono 678-657-008 y preguntar por Manuel o bien a través del correo electrónico ubribus@gmail.com. Comenzamos la jornada de hoy, entramos ya en materia y queremos hablar de atletismo. Vamos a comenzar haciendo referencia, en este caso, a los más jovencitos, a los corredores que ya tuvimos en nuestros estudios hace un par de semanas, los corredores, jóvenes corredores ubriqueños de edad juvenil que están ahí en los distintos controles y en las distintas pruebas con el objetivo de lograr la mínima para llegar a ese campeonato de Andalucía de pista cubierta de Antequera del 3 de marzo. Pues en este sentido, vamos a hacer referencia a lo que hicieron este fin de semana porque estuvieron muy activos. El sábado 10 de febrero se celebró en las instalaciones de la Cartuja de Sevilla un nuevo control federativo donde estuvieron 4 ubriqueños obteniendo los siguientes resultados. En categoría juvenil masculina, en la prueba de 60 metros lisos, Arturo Lamela fue cuarto de la segunda serie con un tiempo de 7 segundos 77 centésimas, mientras que Antonio Lozano Ramírez fue cuarto también de la tercera serie con un tiempo de 7.80. En la categoría juvenil masculino, pero de la prueba de 200 metros, Antonio Lozano Ramírez fue segundo de la cuarta serie con un tiempo de 24 segundos 41 centésimas, que supone su mejor marca personal en la distancia y que quedándose tan solo a una décima de la mínima para ir al Campeonato de Andalucía, que está en 24.30. En esa categoría juvenil masculino, pero en la prueba de 800 metros, estuvo Juan Román Gago, que fue segundo de la segunda serie con un tiempo de 2 minutos 4 segundos 99 centésimas. ¿Qué supone esto? Pues en este caso, además de su mejor marca personal, ya en la mínima, logra la mínima para ir al Campeonato de Andalucía en pista cubierta. Luego, en categoría alevín masculino, se celebra, bueno, hay una prueba, la prueba de triatlón B, que se compone de salto de longitud, lanzamiento de jabalina y 1000 metros. Pues estuvo el ubriqueño, categoría alevín masculino, el pequeño Luis Zecarías Galvez Campo, que bueno, participó en las tres pruebas. En el lanzamiento de jabalina fue primero, con un lanzamiento de 15,68 metros, que es su mejor marca personal y que le supuso una puntuación de 104 puntos. De 17 participantes fue el primero. En el salto de longitud también fue primero, con un salto de 3,64 metros, en este caso 150 puntos, y fue el primero de 21 participantes. Y en la prueba de 1000 metros, en este caso fue decimosegundo, con un tiempo de 3 minutos 55 segundos 63 centésimas, que le supuso, en este caso, una puntuación de 236 puntos. Fue decimosegundo de 19 participantes. En el global de las tres pruebas fue cuarto con 490 puntos. Bueno, eso, como decimos, fue el sábado. El domingo se disputó también, cambiando de asunto, la carrera urbana de Villamartín, la carrera urbana la fundacional, donde participaron algunos de los atletas que están acogidos en la Escuela de Atletismo de Ubrique, como Manuel Ramos Guirado, en categoría pitufo masculina, que quedó en primera posición. Y ese mismo día también en Antequera tuvo lugar un nuevo control federativo en pista cubierta, con la participación de, en este caso, de Arturo Lamela y de Antonio Lozano. Comentar que en la prueba de 60 metros lisos, de nuevo participaron los dos. Antonio Lozano fue quinto de la cuarta serie con un tiempo de 7.74, que le supuso también la mejor marca personal. Y Arturo Lamela Ortiz fue cuarto de la octava serie con un tiempo de 7.69 segundos. Y ya por último, aparte de esta prueba de Antequera, el domingo 11 se celebró en San Roque el Campeonato de Andalucía de Campo a Través, del que vamos a hablar en unos instantes, pero ya destacamos que Eduardo Gómez Díez fue décimo cuarto en la categoría sub-20, una prueba de 7.500 metros, 7,7 kilómetros y medio, con un tiempo de 26 minutos 54 segundos. Fue décimo cuarto. Insistimos, ahora hablaremos un poco más tarde de este cross de San Roque, de este Campeonato de Andalucía. Dos, tres, tres, 14. Turn it up, Captain. Lights go down, it's dark. Seguimos hablando de atletismo en los próximos minutos, pero ahora vamos a cambiar de entorno. Nos vamos a ir al atletismo por montaña, a las carreras por montaña, porque el pasado fin de semana, como saben, se celebraba en Marbella la quinta edición de la carrera por montaña de Sierra Blanca. Una prueba que se desarrolló en tres distancias: la prueba reina de 42 kilómetros, un poco más de 42 kilómetros, otra de 30 y otra de 15 kilómetros. Hubo ubriqueños en todas ellas. Y en la prueba reina, esa de 42 kilómetros, en el top 10 prácticamente entraron tres ubriqueños: José Manuel Orellana en la sexta posición, Jesús Casilla en la octava y Juan de Dios Mateos Garcés en la undécima. Lo que no es poco, teniendo en cuenta el nivel que suele haber en esta edición y en las anteriores en esta carrera por montaña de Marbella. Nosotros tenemos con nosotros a José Manuel Orellana. José, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, un año más estuviste presente en esta prueba de Marbella, una carrera que ha ido cogiendo auge en los últimos años, prácticamente desde la primera vez que se organizó, y donde estamos viendo que cada año se dan cita a los más granados del atletismo por montaña de Andalucía. ¿Satisfecho con esa sexta plaza de la general? Pues la verdad que bastante bien, sí, bastante satisfecho. Mm. Ya decimos, entras en el top 10 y una prueba que ya conocías del año pasado porque estuviste presente en ella. Por lo general, este año, por los comentarios, ¿no?, de otros participantes, nos comentan que la prueba se ha endurecido con respecto al año pasado. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? ¿En qué se ha endurecido? Pues sí, yo lo que he visto más duro de este año ha sido el final de carrera, que antes eran unos 7 kilómetros más o menos, todo cuesta abajo, pisaban más asfalto, pisaban más terreno cercano a la ciudad, y este año nos sacaron por otro lado, lo veían muy bonito cuando ibas para arriba, que era al principio de carrera, pero al volver una cuesta que a lo mejor pocos metros, era muy empinada y ya viene reventado de los 42 de antes, con muy acalambrado, ya con calor, y se ha hecho, yo pienso que se ha hecho más dura por eso. Lo demás, más o menos el recorrido prácticamente igual. El año pasado estaba el tiempo en peores condiciones, no se veía nada, no había esa... que yo he vuelto este año para ver un poco los paisajes. Porque no pudiste verlo el año pasado. Esta, lo que no veía vídeo y digo, uy, qué bonito. Y en la carrera no vi nada. Entonces este año pues decidimos ahí, además que es un gran entreno para pa bandolero, y se aprovecha un poco todo. Y aún así, a pesar de que la carrera, como tú dices, se ha endurecido, conseguiste rebajar el tiempo con respecto al año pasado. No sé si es por lo que tú comentabas ahora mismo, por la climatología, que ha sido más benigna este año, porque llegan más fino, o cuál han sido los motivos. Los motivos han sido varios. Los motivos, el año pasado empecé tirando un poco más al principio, a lo mejor, me sentía bien, me sentía cómodo, iba bien. Pero hubo un momento en que me pegó un pajarón muy gordo y me costó bastante remontar todo ese pajarón. Además que me ocurrió prácticamente en los tramos más difíciles de carrera, y las subidas allí son infernales, las bajadas, lo pasé muy mal porque aquello, el tiempo estaba bastante mal. Es como si subes al cabo un día de aire y de lluvia y arriba te quedas congelado. Y entonces el año pasado lo pasé muy mal por ese tipo de cosas. Claro, conseguí acabar, la verdad que bastante contento. Jesús Casilla me lo encontré en los últimos kilómetros y ya me vine con él, me arrastró y llegamos bastante bien. Entonces mi objetivo este año era quitarle tiempo, evidentemente. Tenía pensado ya sobre unas 6 horas poco, creía yo que podía ya. Este año han sido 6 horas 14, muy contento, pero cuando terminé digo, claro, ahí puede estar un minuto más, minutos arriba, minutos abajo, son los de ese final de carrera que en verdad se ha notado. Hombre, se ha notado porque obviamente todos los que han estado en esas posiciones por delante tuya, en comparación con el año pasado, han echado mucho más tiempo para conseguir la misma posición. Ahí se ha notado, como decimos, en ese cambio. ¿Cómo fue tu carrera este año? Digamos, la crónica de tu actuación. Tu objetivo, como tú nos comentas, era bajar tiempo. Sí. ¿Y cuál ha sido tu estrategia? ¿La misma del año pasado o la cambiaste? Este año empecé un poco o bastante más reservón, pero de momento me encontré con cabeza de carrera prácticamente, ¿no? Porque ahí, bueno, de hecho yo vi salir, salieron tanto Dani como Fran Paso, como el Berzosa, salieron a tope, y yo dije, pues ahí está el trío, ¿no? Ahí a ver, eso, ellos se pelearán. Y yo salí más bien atrás, pero conforme en posiciones más o menos, a lo mejor entre el 30 o 30-50, a lo mejor, más o menos. A lo largo de la carrera ya empezaban las primeras subidas de los carriles y demás, y ya veías que sin querer ibas cogiendo gente. Iban llegando algunos, pero la mayoría se iban quedando más atrás. Y en el kilómetro más o menos 4 de carrera, cosa así, ya veo delante mía a Fran Acosta, que es otro corredor bastante bueno, y que el año pasado también iba con él en el grupo de al principio, o por lo menos los tenía a la vista. No es que iba con ellos porque era un grupo bastante bueno y yo iba más atrás, pero siempre teniéndolos a la vista. Entonces cuando vi ya a Fran Acosta, pues dije, esta es mi carrera, ¿no? Aquí ya me muevo yo. Y viendo al de delante, pero no me imaginaba que iba a ser Fran Paso. Y ya luego, conforme iba llegando, digo, pues sí es Fran. Total, ya luego, en uno de los avituallamientos, ya nos vimos, ya me contó lo del pie y demás. Y ya se fue quedando él atrás. Y yo seguí con Fran Acosta y con algunos más que prácticamente han sido el cuarto, el quinto. Más o menos nos hemos movido todos en la misma línea. Y ya llegué, bueno, a Ogen llegamos todos juntos en el grupo. Y en Ogen vi que se pararon todos. A Fran Acosta veía que le costaba bastante trabajo, que no iba fino este año, y yo decidí hacer mi carrera y me fui solo. Empecé solo y ya fueron llegando el chaval que quedó quinto y el chaval que quedó cuarto. Y ahí más o menos nos fuimos viendo en todo momento. También estuve prácticamente, conforme fueron pasando los kilómetros, no sabía ni las posiciones hasta que no te las cantaba. Los que estaban echando fotos, los que estaban allí de voluntario, ya me enteré que Dogen para arriba iba quinto, y llego al kilómetro 20 por ahí, me encuentro a Manuel del Valle sentado en una piedra que estaba, que no podía, dice que estaba muy acalambrado. Uh-huh. Y ya, pues claro, ya sí supe que iba cuarto con los otros dos detrás, pero ya ahí había que aguantar porque la verdad que un punto bueno para mí este año ha sido que conocí la carrera del año pasado. Sí. Entonces, eso es un punto a favor, creo yo, en Sierra Blanca. ¿Crees que hubo opciones de meterse en podium o no? No, yo no lo veo, no lo contemplo, no por nada, sino porque, bueno, de hecho, si hubiera habido opciones... Hubieras peleado, ¿no? Hubiera estado. Yo cuando Manuel me dice, ¿vas cuarto? Digo, puf, puesto aquí a intentar aguantar y, hombre, si pudiera... El tercero lo tuve un par de veces a la vista. De hecho, hasta ese kilómetro más o menos nos íbamos viendo todo. Allí hay varios valles que más o menos los ves, ¿no? Pero no, date cuenta que, por ejemplo, el que quedó cuarto, me sacó unos 10-14 minutos prácticamente. Uh-huh. Y ese chaval venía entonces sexto y venía bastante por detrás. Y fueron en 20 kilómetros. Y es que no es que solo me cogió a mí, sino que adelantó al de delante y se fue. Y estuvo casi a punto de coger al tercero. Ahí está. Yo me vi muy cerca del que quedó quinto, del chaval que quedó quinto, en la última subida, la subida a la Cruz del Juanar, y lo intenté. Digo, pues bueno, vamos ahí, pero ya los calambres no me dejaban más. 3.000 metros de nivel positivo en 42 kilómetros, creo que lo dice todo. ¿Cómo es en línea general el recorrido? Porque, bueno, aquellos que hayan tenido la ocasión de visitar Ojén, ¿no? Se puede hacer una idea, ¿no? Es un pueblo metido prácticamente en un hoyo, al estilo de Ubrique, pero más exagerado, ¿no? Y ese es el entorno en el que se habéis movido, ¿no? Sí, realmente no conozco bien la zona, ¿no? Y estaba debajo y yo me sitúo en Marbella, miro para arriba y digo, pues allí habré subido o por allí habré pasado. Pero no te lo imaginas, ¿no? Pero no me lo imagino. De hecho, en momentos de carrera íbamos por un sitio y dice un compañero, mira, allí, aquella es la cruz. Digo, ¿cómo? ¿Que aquella es la cruz? Pues no hay que dar vuelta antes de llegar a la cruz, porque los 42 kilómetros la verdad que te hace una vuelta bastante grande. Y la cruz ya es lo último y lo que es, digamos, la subida se hace muy dura porque es el final, pero que antes has tenido muchas subidas bastante igual de duras o incluso más. La carrera, mucho desnivel, pero aparte del desnivel, yo pienso también que lo que te hace es un terreno muy, muy abrupto. Se parece mucho aquí, mucha piedra. Entonces, es muy agreste, mucha piedra, y eso es lo que hace que los calambres lleguen, vamos, sí o sí. Como hemos comentado antes, tú sexto, Jesús Casilla octavo y Juan de Dios Mateos undécimo. Juan de Dios incombustible, parece que no pasan los años por él, ¿eh? Como siempre, yo no sé, no me lo explico, pero la verdad que siempre sigue con su nivel y no es poco estar en esa posición ahí, vamos, de hecho, bastante bien. Empezamos juntos, pero vi que se quedaba más atrás y yo sí tenía un poco más claro lo que quería conseguir de la prueba y por eso me fui yendo, pero mi idea era haber pasado más tiempo con él. De hecho, bueno, entraste unos 9 minutos antes. Sí, sí, sí, muy eso pegado y allí es nada. Ya, ¿vale? En la carrera por montaña suele ser... De hecho, yo venía en la bajada, yo no vi en ningún momento, no miré para atrás. Llegué a meta, estuve en una chispa allí y resulta que venía Jesús y digo, pues no vea qué carrerón también, ¿no? Que no me lo esperaba, yo no había visto a Jesús detrás mía. Sí venía un poco huyéndole más a uno que venía en el grupo nuestro, que posiblemente fuera el que quedara séptimo, y sí sabía que ese era de o podía ser de mi categoría. Entonces ahí ya... Viendo que te has comido toda la carrera en las mismas posiciones, pues ya había que aguantar. Por si había algo de categoría, pues intentar cogerlo. ¿Ha sido la primera prueba seria de este 2018? ¿El test pues, serio para ti? Sí, de cara a bandolero, sí. De hecho, después yo siempre me gusta hacer, por ejemplo, en enero empiezo con la carrerita que hay el Día de Reyes en espera, en la Maratón del Pavo, y ahí me veo como estoy más o menos para distancias cortas, cosas así, y prácticamente este año me he visto igual que el año pasado. Luego venía Villaluenga, pero Villaluenga no pude acudir porque cogí una fiebre, y ya prácticamente hasta esta vez no he hecho algo más serio. Digamos que ahora es cuando empieza la temporada de carreras por montaña, a finales del invierno, principios de la primavera. De hecho, en 2 semanas tenemos, como tú comentas, la Ultra Sierra del Bandolero, que, bueno, es una de tus favoritas, lo tienes que reconocer. Hombre, es la de aquí. Uh-huh. Y digamos que ese es el primer objetivo de la temporada, ¿no? Sí, Los dos grandes objetivos son Bandolerita y Transvulcania, que este año vamos a Transvulcania, uh-huh. Aunque en verdad Transvulcania evidentemente se va a ir... No es a lo mejor como bandolero que tú dices, estás en tu terreno e intentas hacer todo lo que puedas, ¿no? Allí se hará de otra forma. Transvulcania lo que se va a conocer, ¿no? Ahí a ver está. El ambiente de lo sí. que es una prueba internacional, sí. Sí, mundial. Principalmente vas a eso, a ver, a vivir el ambiente y a ver cómo se da. ¿Y para bandolero qué sensaciones tiene? Porque está a dos semanas vista, llegan más fuerte que el año pasado, igual... No sé, yo me en principio la cabeza te dice siempre que va menos fuerte que otros años a lo mejor, ¿no? O que van menos preparados. Este año he tenido unos cambios a principio de cuando empecé a entrenar, a principio de temporada, que estoy solventando ahí con menos entreno, por lo menos con menos de calidad, menos, pero es lo que hay. Y la vida familiar y de trabajo está antes, esto es un hobby. Y la verdad que los resultados que estoy teniendo en cuanto a los entrenos que estoy llevando y los resultados que hago en carrera, estoy bastante contento y como siempre voy a hacer lo que más pueda, uh-huh. Siempre que disfrute. Hay que comentar que no vas a poder repetir lo del año pasado, porque el año pasado sí hiciste la milla. Sí. En este caso, bueno, la 100 milla queremos decir. En este caso, este año te decides por la bandolerita, ¿no? Sí. Bandolerita, en verdad, desde que salió y desde antes de salir, yo siempre he tenido ganas de hacer algo más corto. Porque además las 100 millas o carreras a partir de 100 kilómetros pesan, sobre todo en cuanto a la hora de prepararlas y demás, ¿no? Con Bandolerita, de todas formas, tengo yo una cuenta pendiente. No sé cómo va a salir este año, pero este es el tercer año que llevo apuntado y todavía no la he podido terminar nunca. Uh-huh. Así que a ver lo que pasa, y nada, me gusta más la bandolerita, a ver, en el sentido ese de que necesitas menos tiempo de preparación, o por lo menos va, el terreno sí es un poco más duro, pero bueno, se conoce y al final, los que salimos de Sierra Blanca, al final terminamos diciendo que Sierra Blanca es más duro que bandolerita, en bandolerita se puede correr más. ¿Y algún objetivo? En bandolerita... ¿De tiempo, de puesto? No, de tiempo no. De puesto, como siempre. Cuando yo estoy allí, veo lo que hay, pues me gusta estar entre los 15 primeros, entre los 20, o si puede ser entre los 10, evidentemente. Pero eso es cuando estás en la carrera y cuando ves lo que hay. Somos conscientes quiénes estamos por delante, ¿no? Quiénes están por delante tú y demás. Y luego que te acompañe, porque hace 3 o 4 años... iba muy preparado para esa prueba, tenía muchas ganas, me cuidé en muchos aspectos, que luego el día de la prueba, no sé por qué, estuve mal durante toda esa semana. Entonces, por eso te digo, objetivo, el intentar hacerlo lo mejor posible. José, después de la que pasaste el año pasado, recordemos que fue cuarto, José consiguió la cuarta posición de la general de las 100 millas bandolera. Pero os pasó de todo, digamos, a los participantes, porque fue un fin de semana de tiempo horrible, lluvia, frío, granizo, no sé si hasta nieve, la verdad que se encontrasteis con todo y fue una prueba más de supervivencia, ¿no? Y qué mérito tiene, encima de todo, pues acabar como acabasteis los dos, tanto tú como Juande, ¿no? Sí, la verdad que el año pasado nos fue muy bien, pero es eso, Jesús, más que nada la mentalidad que te crees al hacia la prueba, o porque la verdad que pasamos muy, a ver, sí, son penurias, a ver, viene pavado, pasa mucho frío, pasa, pero a mí no me molestó, molestó. Son penurias que, bueno, que uno sabe en la prueba en la que se mete y te las esperas, incluso si no las tienes, las echas de menos, ¿no? Sí, ahí está. De hecho, hay muchos de aquí de Ubrique que están pidiendo que llueva, evidentemente, ¿no? O que se quiere que llueva. Porque al fin y al cabo conoces el terreno, has entrenado en el terreno en todas las condiciones y luego es verdad que pesa y la lluvia con tantos kilómetros suele pesar bastante. Y el año pasado ya fue una odisea porque ya en la lluvia no era lluvia, eran los arroyos ríos, entonces era complicado, pero vamos. Lo tuvimos complicado todo y se vio que Ubrique, por ejemplo, tiene un buen cartel para hacer tanto bandolerita como bandolero, que prácticamente finalizaron casi todo el mundo y en buenas posiciones. ¿Desde cuándo estáis preparando a conciencia esta bandolerita? ¿O no la estás preparando como aquella vez que tú nos decías que llegabas muy, muy preparado? Eso, lo de a conciencia, regular. Lo que sí empezamos, yo suelo empezar siempre en octubre, noviembre más o menos. Empieza este año, en noviembre tuve cambios de trabajo y en la vida familiar pues se me redujo el tiempo de entrenamiento. Pues ahí lo que he estado haciendo es, igual que otras veces, ir sumando kilómetros, pero sí a lo mejor aprovechar. Por ejemplo, hasta diciembre estuve aprovechando el intentar apuntarme a más pruebas para hacer esos kilómetros en pruebas. Te obligas a ir, no es un entreno, que si el niño se pone muy pesado, a lo mejor te quedas en la casa y luego dices, luego entreno, y ya no entrenas, a la prueba vas. Y intentar hacerlo así. Lo que sí, por ejemplo, he cambiado que al hacer menos kilómetros entre semanas, pues había que hacerlo en el fin de semana. Y a conciencia de sur, no. Sí, por ejemplo, en las vacaciones de Navidad, teniendo más tiempo libre y teniendo más tiempo y estando menos cansado del trabajo y demás, pues sí aproveché para hacer como una especie de prueba de test, sumar muchos kilómetros, que es donde más kilómetros he hecho en semana. Y hace ahí como una mini temporada, una mini pretemporada, a ver cómo está, ¿vale? Y ya, claro, ya intentar aguantar esa forma o intentar meter un poquito más o menos según cómo me veía. Aparte de Bandoleros y Transvulcaña, que digamos que son las pruebas antes del verano, ¿tienes otras así para después? O por ejemplo, entre una y otra, supongo que estarás presente en las distintas carreras por montaña de aquí de la zona, ¿no? Pues sí, este año quiero hacer la Nutria, que llevo bastante tiempo, con todos los años que lleva, la habré hecho una o dos veces nada más. Este año me gustaría hacer la Nutria, además como entra dentro del circuito, me gustaría participar. Me gustan los circuitos que son por regularidad, la verdad que me veo bien. Y luego también pues está Benoca, está Grazalema, que Grazalema sí me gustaría ir, porque además es un buen kilometraje, un buen desnivel, que de cara a Transvulcania, salvando las diferencias, puede venir bien, es lo que hay por aquí y me puede venir bien. También desde el club nos han dicho algo para hacer la del Chamizo Trail, que es por lo visto campeonato de Andalucía o no sé. Entonces, hay varias. Todavía no me ha apuntado casi ninguna. Eso tengo que hacer. En estos días tengo que hacer ese tipo de cosas. Pero sí, y prácticamente seguiremos con la misma tónica que antes. Aprovechar las carreras para seguir entrenando. Pues nada, José, lo vamos a dejar aquí. Darte las gracias por haber venido aquí hasta los estudios de Radio Urique para contarnos vuestra experiencia en Sierra Blanca. Y nada, pues desearte que sigas igual o mejor, que no es poco, ya decimos. Y que, bueno, pues que os vaya muy bien en esas próximas citas que, insistimos, la próxima en fecha es Bandolerita. Bueno, antes tenemos la de Montejaque, que organiza Natura Aventura. Que es la semana que viene. Ahí está, sí. Vale, que digamos que te va a servir. Ahí está, el último entreno, digamos, y lo vamos a hacer ahí. A ver, esperemos que no ocurra nada, que de lesiones no haya nada. Y ya está, sí, pero el objetivo, digamos, más eso es Bandolero. La semana que viene la prueba es la Extrema Trail, creo que sí, ¿no? Algo así se llama, ¿no? De Montejaque, que nosotros ya hemos hablado de ella. Aquí la tenemos, por aquí, segunda trail Extrema Sierras de Montejaque, prueba de 25 kilómetros. Nada, José, muchas gracias. Pues muchas gracias y que le vaya a todo el mundo muy bien en las tres trail, ¿vale? Muchas gracias. Me destroza. Pues nos vamos a quedar repasando en este caso lo que nos dejó esta quinta edición de la carrera por montaña de Sierra Blanca en Marbella en todas las distancias. De los subriqueños que participaron, tres abandonos, Dani Román por una pérdida en el recorrido, bueno, una pérdida en la que, digamos, en el balizado, en el recorrido de la prueba, en la que llegó pues a extraviarse e incluso a realizar pues hasta 5 kilómetros de más cuando iban en cabeza junto a otro corredor. Optó por la retirada. Francisco Pazos, pues un esguince de tobillo, también lo obligó a retirarse, y también lo hizo Pedro Jesús Domínguez Rincón. Eso hablamos de la prueba de 42 kilómetros, donde la victoria fue para Juan Pérez Torreglosa, que venció con un tiempo de 5 horas 13 minutos 48 segundos, seguido de José Antonio Cuevas Valenzuela, 5:44:40, y Juan Antonio Rodríguez Martín, 5:57:12. Ese fue el trío. Cuarto, Manuel Alejandro Domínguez García, 6:01. Quinto, Armando Clares Sánchez, 6:10:35. Sexto, José Manuel Orellana Mateo, 6:14:35. Séptimo, Sergio Díaz Carretero, 6:17:25. Octavo, Jesús Casillas Sevilla, 6:17:34. 6:18:33 para José Antonio Arjona, 6:20:07 para Leopoldo Pavón y 6:23:32 para Juan de Dios Mateos Garcés. En cuanto a los otros subriqueños, 25ª plaza de la general para Jesús Puerto Monte de Oca con 6:43:43. 29º, Ángel David Gómez Toro, 6:50:29. Y en la posición 97, Carlos Javier Arenas Chacón con 8:49:42. Y en esta misma distancia, en la de 42 kilómetros, pero de la categoría femenina, la primera posición sería para Sonia Vizcaíno, Hungría, con un tiempo de 6:35:36, seguida de Kirsty Brown, 6:37:50, y Dorte Dahl, 7:13:27. Este es Sánchez Pérez, 7:27:24, Inmaculada Mellado Calderón, 8:20:04, Natalia Martínez Gómez, 8:20:39, María Dolores Romero Luque, 8:41:44, octava posición para Paloma Murciano Herrera, 8:42:30, y novena para la ubriqueña Inmaculada País Mateos, con un tiempo de 8:49:43. La décima fue para Zena Robinson, con un tiempo de 9:06:17. En la distancia de 30 kilómetros, la victoria fue para Manuel Anguita Bayo, 3:21:09, seguido de Bartolomé Inglés Balaguer, 3:32:12, y Antonio García Ramírez, 3:34:49. Ubriqueños, pues vigésima posición para Juan Carlos Romero Sánchez, 4:27:34. 28ª para Moisés Jaén Vázquez, 4:37:17. También estuvo José Antonio Herrera Bellido, 6:48:52, y Mario Aguilar Romero, 6:57:17. 30 kilómetros femenino, victoria para Sonia Martín Ventura, 4:18:45. Segunda posición, Verónica de Miguel Luquén, 4:31:54. Y tercera posición, Isabel Carrillo Perea, 4:51:03. La ubriqueña Leticia Rosado Fernández finalizó en la 31ª posición con un tiempo de 6:57:17. Y por último, en la distancia de 15 kilómetros femenina, victoria para Lourdes Aragón Moreno, 1:58:06, seguido de Isabel Acevedo García, 2:01:34, y Beatriz Sánchez Zambrana, 2:01:54. Paqui Carrillo Vilches, la corredora ubriqueña, fue 34ª con 2:46:51. Continuamos con las pruebas que han tenido lugar este fin de semana. Nos queda pendiente la que adelantábamos en nuestro sumario como principal noticia, y es ese campeonato de Andalucía de campo a través o de cross que se celebró en el Pinar del Rey de San Roque el pasado domingo. Como hemos comentado, la noticia ha sido que el ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno se proclamaba campeón de Andalucía de la categoría Máster 45 en la carrera destinada a los máster. Atletas mayores de 35 años quedó sexto, pero en esa categoría Máster 45 fue el primero de su edad. Tenemos aquí a Francisco Javier Jaén Moreno. Fran, buenas tardes. Buenas tardes. Parece que la has vuelto a hacer este último fin de semana y te has vuelto a salir en una prueba de renombre y prestigio, como es todo un campeonato de Andalucía de cross. Supongo que muy satisfecho, ¿no?, de lo que ocurrió ayer el pasado domingo. Sí, hombre, muy satisfecho porque en cross, como tú sabes, yo no... Es el segundo cross que corría, y luego campeonato de Andalucía era el primero. Y allí, en las diferentes categorías, desde 16 años hasta máster, dar los mejores atletas de Andalucía, vamos. Uh-huh. La suerte que hemos tenido que se ha celebrado cerca de aquí, como decimos, en la provincia de Cádiz, este campeonato de Andalucía. ¿Qué ambiente te encontraste en San Roque? Sí, el ambiente es muy bonito, el ambiente de un campeonato de Andalucía de cross, porque allí hay muchos clubes que iban también a ver si podían conseguir ser campeón por equipo. Uh-huh. Y entonces había muchos clubes de atletismo que incluso tenían montado como si fuera una pequeña carpa, y allí estaban todo junto, lo de, desde las diferentes categorías, desde por la mañana temprano que empezaba hasta por la tarde que terminó. Digamos que es un buen ambiente porque se dan cita a lo mejorcito de toda la región y obviamente te da la oportunidad también de entrar en contacto con los mejores atletas, con gente que a lo mejor, como me comentabas ahora fuera de micro, gente que bueno ha tenido la ocasión incluso de ser atletas profesionales, ¿no? Sí, en la categoría absoluta, como te comentaba, estaba Javi Carretero, estaba Cristóbal Ortigoza, estaba Samuel Lai, estaba Brene, estaba el marroquí que ha ganado muchas veces la media maratón de los Palacios, el Mucí, yo qué sé, estaba lo mejor de la comunidad de Andalucía. ¿Cómo te decides a ir a todo un campeonato de Andalucía de cross habiendo hecho tan solo un cross con anterioridad? Yo me estoy guiando últimamente más por las recomendaciones que me hace mi entrenador. Y él me dijo que, como había recuperado bien de la maratón, que me animara ahí a los diferentes campeonatos de Andalucía. Incluso me ha animado a campeonatos de España también. Porque me ha dicho que ahora mismo, en la categoría que estoy, con los tiempos que tengo, pues tengo opciones a luchar por las medallas. Por eso me decidí ahí. Y digamos el cross, nosotros bueno conocemos el cross, hemos hablado muchas veces, es una modalidad muy atractiva tanto para corredores, muy llamativa, como para público. ¿Te estás reconfortando, te está llenando, le estás encontrando el gusto a esta modalidad? Sí, la verdad que el otro día sí me gustó bastante, y eso que era un recorrido bastante duro porque había muchas cuestas, tramos de arena que el pie se hundía, pero vamos, como es un circuito que era de 2 kilómetros, pues me parece que en mi caso lo teníamos que hacer 3 veces más una vez de 1 kilómetro, y al pasar muchas veces por el mismo sitio donde están, como te he comentado, muchos clubes de atletismo, pues hay mucha gente allí, mucho ambiente animando, y la verdad que es muy bonito. 7 kilómetros era la distancia que corría y vuestra categoría, que era la máster, ¿no? De 35 años para arriba. Y bueno, nos comentas ese recorrido. ¿Se hace mucho más pesado este recorrido que, digamos, un recorrido de asfalto? Obviamente, supongo que sí, ¿no? Sí, se hace bastante más. Pero pesado, digo, para las piernas, sí, para todo, ¿no? Bastante, bastante más. Es más, yo esta semana, los dos primeros días, el lunes no entrené y el martes entrené, pero todavía, porque venía muy cargado. Sobre todo los isquios y los cuádriceps los traía bastante cargados. Es que cambia la pisada porque tienes que estar, es otro tipo de terreno, esquivando también muchas raíces que había durante el recorrido, lo que te he dicho también, muchas cuestas, la arena. Digamos, diferentes superficies, claro. ¿No? ¿Y tú cómo planteaste tu carrera? ¿Tenías, digamos, controlada la gente de tu categoría o digamos que te encontraste con ese primer puesto de Máster 45 después? No, yo estando allí hay compañeros míos de otras categorías que más o menos conocen a los que iban a algunos de los mejores atletas que iban a competir en mi categoría. Entonces me estuvieron hablando de ellos, calentando, pues mira, pues este, ten cuidado con este, que este todos los años viene y casi todos los años, si no ha quedado subcampeón, ha quedado campeón. Y más o menos me avisaron de los atletas que podían ser favoritos. Luego también me dijeron que antes de empezar, que el recorrido era bastante duro, que no me cebara mucho al principio, no guardara fuerzas para el final, porque al final seguramente si al principio hiciera un esfuerzo demasiado grande lo iba a pagar. Bueno, la suerte también de ser circuito, que la primera vuelta, yendo a un ritmo alegre, te puede servir también de reconocimiento, ¿no? Sí, yo lo hice así. Yo en la primera vuelta, aunque salí rápido, pero controlando el grupo de cabeza, que no se me fuera, pero más como tú dices, algo más lento para ir reconociendo el terreno. En el grupo de cabeza vi que los dos que me habían hablado de mi categoría estaban en la cola de atrás del grupo de cabeza. Y una vez que pasó el primer kilómetro, como yo me encontraba bien, pues ya sí empecé a tirar y me uní al grupo de cabeza. Y antes de la mitad de la prueba ya los había dejado, los de mi categoría. Ya iba en el grupo de cabeza, pero porque me encontraba bien. Ya sabías tú que ibas primero y ibas sí, destacando. Sí, yo imaginaba, ¿no?, que había primero o segundo, porque había algunos que no conocía si eran de mi categoría o no. Entonces yo digo, primero o segundo, si me mantengo en este grupo y hasta el final, pues medalla cojo seguro. Entonces que fuiste tranquilo, digamos, no tranquilo, porque sabemos las velocidades que hay en este tipo de pruebas, pero digamos un cómodo en el sentido de que tú, como nos comentas, voy bien en este grupo y no tengo ningún rival directo. Sí, digamos que no tuviste ese final de infarto que de otras veces. No, yo sabía que si me mantenía en ese grupo me das iba a coger. No sabía si iba a ser de campeón de Andalucía como fue o de plata, pero que yo sabía que porque íbamos 7 o 8 atletas. Bueno, parece que tus actuaciones en esta modalidad de cross han ido bastante bien. ¿Tú crees que, digamos, las características propias de lo que es la modalidad se adaptan a las tuyas? Sí, yo creo que sí, porque como te he comentado, al ser un cross bastante duro con cuestas, yo creo que a mí me viene mejor que si fuera así un cross más llano. Y sobre todo, teniendo en cuenta, como tú dices, que tu entrenador, después de la maratón de Valencia, esa preparación para una prueba larga, parece que ahora lo que te está metiendo es más potencia, ¿no? Digamos, pruebas más cortas, más de fuerza, digamos, ¿no? Y parece que el entrenamiento para la Maratón de Valencia está dando su fruto en otra modalidad diferente, ¿no? Sí, claro, ha servido y aparte, claro, ahora estoy entrenando menos kilómetros, pero series más calidad, digamos. Más calidad de series, pero series más cortas, pero más rápidas. Viendo estos resultados, ¿no te plantea quizás tomarte el cross un poquito más en serio? Digamos, no en serio de volverte profesional, sino me refiero a... Tú sobre todo estás centrado en las carreras populares, que son las que a ti te gustan, y cross, hay muchos cross a lo largo de la temporada, ¿no? Claro, pero el cross... Es que el cross, aunque haya mucho, la temporada de cross es muy corta. Uh-huh. Empieza sobre noviembre, a lo mejor yo creo que dentro de un mes ya ni más cross. Ajá. Es una temporada muy corta, en verano ni cross, es la temporada más que nada de invierno. Bueno, pero también te da la posibilidad eso de centrarte durante un par de meses, ¿no? Sí, eso sí. Lo que pasa es que ahora quiero ir también a otros campeonatos, como el campeonato de pista cubierta que se celebra en Antequera, de Andalucía también, y probando también la pista. Otra modalidad. ¿Hay diferencias en la manera de entrenarte para un cross y la manera de entrenarse para una carrera popular por asfalto? No, yo creo que no. No. Es la misma, solo. Sí. Lo único que varía luego que... en el terreno y esquivando los diferentes obstáculos que te puedes encontrar. Supongo que a lo mejor en zonas muy arenosas incluso la zancada te cambia, ¿no? Claro, porque tienes que ir siempre cuidado con donde pisas, porque es lo que te comentaba antes, una raíz que puede haber, un tronco cortado, la tierra por donde pasamos que era una tierra muy tierna y se hundía al pie. Hay que estar pendiente, digamos, claro, no solo de correr rápido, sino también de no tropezar, de no caerte. Hay que estar más atento. Aún así, a pesar de ser terreno muy diferente, media por kilómetro 3:23. Sí, me salió demasiado rápido. Que volaste, ¿no? Yo no me creía que me iba a salir en este terreno tan rápido, pero eso es fruto de los entrenamientos y de que me encuentro ahora mismo bien. Nos comentas entonces que, como tú dices, tu entrenador te ha sugerido que vayas participando o que puedas participar. Sí, sobre todo que participe en campeonatos de Andalucía o de España. Porque, ¿Pero en qué distancia en concreto? En todas, maratón ya no. Pero media maratón, antes de la media maratón de Sevilla, fue el campeonato de España de media maratón que se celebró este año en Melilla. Ahí me dijo que también me inscribiera. Lo que pasa es que ella me avisó 10 días antes. Y ya yo qué sé, me entró la duda de, ahora otra vez tirar para otro viaje, alojamiento... Que no fui al final. Me decidí por Sevilla, que era la semana siguiente. Y al final, el que quedó campeón de mi categoría en el campeonato de España hizo 1:10. Sí. Y el que quedó subcampeón hizo 1:14. Yo la semana siguiente hice 1:11. Con que lo fuera hecho, igual que en Sevilla, podía haber sido subcampeón de España, pero claro, eso hay que ir, y hay que presentarse, y hay que correr. Al mismo ese día tampoco se me da igual, pero vamos. Claro, porque la semana que viene la prueba es de 3.000, ¿no? La semana que viene es 3.000. No, la semana que viene, o dentro de la semana. El fin de semana que viene, digamos. Día 24, ¿no? Sí. Es de 3.000. Tú ya has hecho 5.000 en pista, que también te fue muy bien. Sí. Entonces, digamos, esa distancia de 3.000 para arriba, ¿no? Es la que... Claro, de 3.000 para arriba. Yo de 3.000 para abajo no voy a correr. Eso me hace 1.500, yo qué sé. No, eso ya es mucho. también mucho, mucha potencia, mucha velocidad. Digamos, claro, son las distancias intermedias, ¿no? Entre la velocidad, el fondo, esas son las más complicadas. ¿Cuál es el secreto, por ejemplo, ahora que hablamos de los cross, de los campeonatos de Andalucía, cuál es el secreto para que estas pruebas atraigan a tantos corredores y tanto público? No lo sé, pero la verdad que sí atraen a mucha gente y a muchos atletas. De todo tipo, incluso, ¿no? De élite. Uh-huh. Tú tienes que ver el cross de Itálica, que es un cross que tiene una fama mundial. Vienen atletas, los mejores atletas de cross de Kenia, de Etiopía, de toda Europa, vienen a participar ahí. Y el ambiente, me han dicho a mí que si el otro día era grande el ambiente, el de Itálica puede ser 6 veces más. Sí, sí, sí. Eduardo, por ejemplo, que estuvo allí en San Roque, tuvo la ocasión de estar en Itálica también. Y también, vamos, y ellos me lo comentaron, alucina. Y bueno, y la gente que ha estado en Itálica, en la carrera popular, alucina con el ambiente que se crea allí. En estos campeonatos de Andalucía pasa como, digamos, en otras modalidades deportivas, es decir, tú consigues el campeonato y eso te da pase o posibilidad de participar en un campeonato de España. Sí, yo puedo participar en el campeonato de España de cross. Uh-huh. Incluso mi entrenador me ha dicho que lo mirara. Que... Incluso sin haber ganado, ¿podías participar? Eso ya no sé si tendría que acreditar marca. Yo ahora mismo no tengo que acreditar marca. Porque eres campeón de Andalucía, obviamente. Entonces puedo asistir. Además, me lo ha comentado que lo mire. Lo que pasa es que, lo que te digo, este el campeonato de España de cross se celebra, me parece que es el 11 de marzo en Ávila. El 11 de marzo en Ávila. En Ávila. Uh-huh. Entonces, otra vez, traslado, hospedaje. Y es que yo no vivo de esto. Uh-huh. Oye, ¿y la federación nos beca de alguna manera? No, al atletismo máster y a los jóvenes que están empezando, creo. Bueno, a los jóvenes lo mismo, a través de los diferentes clubes puede que le den algunas becas. Uh-huh. Pero la federación al atletismo máster no. Me refiero a eso, al menos yo que sé, siendo representante de Andalucía en otras pruebas se ha dado, en otras modalidades deportivas. Digo, al ganar un campeonato de Andalucía te permiten ir al campeonato de España, pasa en ciclismo, por ejemplo, y la federación asume, digamos, lo que es el desplazamiento y la manutención allí en donde sea. No, en atletismo en máster no, tú corres con todos los gastos. Uh-huh. Que digamos que eso te lo tienes que costear o me lo costeo yo y la poquita ayuda que me dé mi club, pero vamos, la mayoría me lo tengo que costear yo. Uh-huh. Eso ya decimos, el campeonato de España 11 de marzo en Ávila, bueno, lo vamos a dejar ahí en stand-by y ya veremos. No creo que vaya, no sé, tendrían que cambiar mucho las cosas ahora mismo para que fuera. Uh-huh. Precisamente la semana que viene, cuando vas a ir a Antequera, ¿no? A ese campeonato de Andalucía de 3.000, coincide también en la fecha con la Maratón de Sevilla. Sí. ¿No lo miras con cierta añoranza, el maratón? O... La verdad que no, como no hace tanto que hice la de Valencia en noviembre, y como yo te lo dije, me lo iba a plantear ya como si podía bajar en esa maratón bien y si no, pues dejarla aparcada de momento. De momento. Dejarla aparcada lo que es para intentar bajar la marca de la maratón y dedicarme a otras distancias más cortas. Sí, lo digo yo porque como te trae tan buenos recuerdos, sí, digamos, ¿no? La verdad que sí, pero como sigo compitiendo en otras distancias, aunque sean más cortas y más o menos me está yendo bien, pues entonces tampoco... Claro. ¿Estás fresco ahora como una lechuga a estas alturas de la temporada o qué? Hombre... algo cansado si me encuentro en algunos entrenamientos y cuando finalizo algunas pruebas. Uh-huh. Pero de estado de forma creo que sí me encuentro ahora mismo bastante bien. Uh-huh. Porque tú cuando tengas que, digamos, parar, ¿no?, por descanso, ¿cuál es la fecha que vas a elegir? Tuviste, digamos, un par de semanas, no sé si llegaste a tanto en diciembre. Sí, después de la maratón tuve una semana nada más. Uh-huh. Y... si me respetan las lesiones, yo creo que por lo menos hasta junio no paro. Es decir, que me quedan todavía unos mesecitos. Y en verano ya no te lo tomarías como en verano pasado, ¿no? En verano este año más tranquilo. Seguro, vamos. Oye, ¿cómo te motivas para seguir día a día, digamos, con la misma ilusión que al principio y después de ir obteniendo estos buenos resultados? Uno dice, bueno, yo ya, por ejemplo, yo ya lo que tengo un maratón, ya no hago ninguna maratón, ya con eso me retiro, me corto la coleta. Pero tú insistes, ¿no? Tú sigues. ¿Qué es lo que te motiva? Sí, es muy sacrificado, es lo que tú dices. Tienes que encontrar siempre alguna motivación, porque yo, por ejemplo, todos los días no tengo ganas de ir a entrenar, aunque tenga que ir. Las contraprestaciones. Claro. Yo me refiero sobre todo por las contraprestaciones, porque claro, gusta correr, pero claro, es lo que tú dices, es muy duro. tienes que emplear mucho tiempo, tiempo que tienes que dejar de otra cosa, de la familia o de otro hobby, ¿no? Claro, pero no sé, también mi entrenador me anima mucho, me dice que ahora mismo puedo lograr bastantes cosas en mi categoría, entonces, oye, como más o menos estoy obteniendo los resultados que queremos y tampoco, yo qué sé, parece que ya se me ha hecho el cuerpo a entrenar cada instante. Uh-huh. Sí, que es lo que tú dices, hay días a la mejor que no tengo ganas, pero total, cuando llevas 5 minutos corriendo ya te está pasado. Y como no vayas, está dándole run-run de la cabeza, ¿no? A lo mejor no tienes ganas, pero como te quedes en tu casa sin ir, es peor. Eso nos pasa a todos los que estamos compitiendo. Ha sido fundamental, y yo lo considero que sí, y no sé lo que tú me comentarás, ha sido fundamental el hecho de poder contar con un entrenador como con el que cuentas ahora. Hombre, está claro. Contar con un entrenador, un profesional, que él es entrenador nacional de atletismo. Tiene máster en alto rendimiento deportivo. Es una persona que conoce mucho el mundo del atletismo porque lleva, no sé cuántos años, pero lleva infinidad de años metidos ahí entrenando atletas de los mejores de la provincia de Cádiz, de la provincia de Sevilla. Entonces, claro, eso es un plus que te ayuda. Y que te motiva también. Claro, y que te motiva porque la verdad que es un hombre que siempre está animándote, que para que no te vengas abajo, aunque no te salgan los entrenamientos, no importa, vas bien, yo qué sé. Es recomendable, ¿no? Para aquellos que se dedican, digamos, al atletismo popular, hombre, yo creo es recomendable que tener algún entrenador o alguien que te vaya guiando, ¿no? No correr, digamos, o entrenar sin cabeza. Hombre, está claro, yo creo que tampoco te puedes fiar tú, como claro, hace mucha gente. Miro en internet el entrenamiento, no, pues esto lo sigo. No, porque sobre todo en atletismo, el entrenamiento tiene que ser individualizado para cada atleta, porque el mismo entrenamiento que me hace a mí no puede valer para otro atleta, aunque sea de las mismas características, es que no vale. Cada atleta tiene que tener un diferente tipo de entrenamiento. Es lo que tú dices, hoy en día sí, cualquiera se mete a entrenar y a hacer planes de entrenamiento. Yo, al que quiera progresar y más o menos tener los resultados que él quiere, a los que está capacitado, lo mejor que hace es buscarse un entrenador. Hoy en día, sí, lo ves todo el mundo por ahí, que si mi maestro para acá, que si mi maestro para acá. Parece que a alguno le afectó la película de Karate Kid, pero lo mejor que hay es un entrenador. Hombre, yo lo digo porque uno se apunta a un gimnasio y el gimnasio pues obviamente tiene monitores, ¿no? Y tú te dejas guiar por lo que te dicen los monitores. Y a lo mejor en el tema del o fútbol, por lo que te dice el entrenador, por lo que te dicen otros compañeros, en baloncesto igual. En el tema del atletismo, muchos nos hemos iniciado por nuestra cuenta sin saber nada y viendo a la gente, ¿no? Lo que hacía, claro, y entrenando sin tonisón. No sé si hoy tengo que entrenar más, claro, no, quizás ya no tenga sobreentrenamiento y lo está haciendo mal. O ya no solo en atletismo, yo creo que en todas las disciplinas deportivas tiene que ser una persona, aunque no sea entrenador profesional, pero que haya que tenga conocimiento en la materia. Conocimiento, que haya estudiado un tema referente al deporte al que va a guiar a esa persona o a ese equipo. Un título de entrenador, un curso, algo, pero no meterte, digo yo, cada uno que haga lo que quiera. Meterte ahí a dar consejo y a lo mejor le estás haciendo hasta daño a esa persona porque no los entrenamientos que le estás poniendo no le van a, ni le van a servir y lo pueden hasta lesionar. Te comento porque, por ejemplo, hace un par de semanas que estuvimos aquí pues a los jóvenes atletas de la escuela de atletismo, que algunos de ellos también han recurrido ahora o tienen un entrenador particular, ¿no? Sí, sí. Y se están viendo los resultados, digamos, en los distintos controles a los que van dando, porque todos están bajando sus marcas personales este año. Sí, claro, es lo que yo te digo. Cuando te coge una persona que es profesional de ese tema, que es entrenador, que tiene los conocimientos suficientes como para que esa persona avance, pues se notan. Es normal. Dos cosas para ir terminando, Fran. Tal como tienes planteado ahora este 2018, ¿cuáles van a ser tus meses de más trabajo en entreno? ¿O ya los has tenido? Yo creo que los de más volumen de kilómetros los he tenido ya. Ahora ya entrenamientos de más calidad y series muy rápidas, que yo creo que a mí me viene peor. No peor, porque estoy acostumbrado a más volumen y a series a lo mejor no tan agresivas y las cortas. Es lo que le temo, que las cortas no está tan acostumbrado, pues en lo mínimo como fuerces demasiado te puedes lesionar, pero vamos. Estoy orientado a buscar una mayor explosividad, ¿no? Sí, claro, porque como vamos a meternos también en la pista, como te he dicho, en la pista cubierta, luego no sé si ir a algún campeonato más de 5.000 o 10.000 en ruta, pues necesito algo más de velocidad. Por lo tanto, ¿en estos próximos meses descartamos carreras populares? Ahora mismo, de 10, 9 kilómetros, ahora mismo vas a centrarte, digamos, te vas a especializar un poco más en pistas, ¿no? Ahora mismo sí voy a aprovechar este momento, que a lo mejor hay una carrera popular que me venga bien como entrenamiento. Ahí está el tío. Iré a la carrera popular, luego tú sabes, entrenamiento, luego a la carrera popular. Sí, sí. Pues nada, Fran, lo vamos a dejar aquí, son las 6:32, se nos sobrepasaba nuestro límite. Enhorabuena, ¿no?, por este título de campeón de Andalucía y esperemos pues que en esa próxima cita, la próxima va a ser en Antequera, el próximo fin, este fin de semana, no, sino el siguiente, ese campeonato de Andalucía de 3.000, que sigas teniendo estos resultados, que vayas aprovechando este puntito y bueno, que vaya aumentando, digamos, el número de trofeos dentro de tu mueble bar, que no sé si tu mujer opina lo mismo, ¿no?, a ese respecto, hombre, cuando le llegas con las copas. Ya, tú sabes, es como todo, al principio ya no solo te hace más ilusión, ahora parece que no, pero sí, a mí siempre me hace ilusión con un trofeo, una medalla, lo que sea, no hay que menospreciarlo, porque hay mucha gente que va a diferentes carreras, a diferentes pruebas, y a lo mejor, por lo que sea, no tiene opción de cogerla, y con que cogiera a lo mejor una... Sería claro. Para él una enorme satisfacción. Yo por eso no menosprecio ningún trofeo, claro, ninguna medalla. Pero no es lo mismo tener una copita que tener 20, ya. ¿Sabes? Y más que las copas, algunas ya son más feas que... Sí, sí, hay de todo. Nada, Fran, muchas gracias. Venga, a ti. Y nosotros volvemos mañana, a eso de las 5:30. Mañana, por cierto, vamos a hablar ya el primer avance de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras, ruta de los Aljibes. Y con otros temas también nos vamos a quedar. Sin nada más que añadir, se quedan ahora con la tercera y última edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Pasen una feliz tarde.